Que llena el corazón, nombre que al mortal da salvación. Cristo, Cristo, mi Jesús, siempre, siempre te amaré. Guíame de la vida, guárdame cerca de ti, que tu excelso nombre pleno de virtud siempre esté en mis labios, oh Jesús. Cristo, siempre.